en la ciudad de Regina y por unanimidad el Congreso resolvimos un plan de lucha compuesto por 72 horas de paro desglosadas en 24 horas esta semana y 48 la semana que viene y luego Congreso evaluativo. Además se definió movilizaciones regionales para mañana y una movilización provincial para la semana que viene en el marco de las 48 horas, que muy probablemente sea el miércoles 17. Eso por un lado. ¿Eso qué significa? Que hoy a las 18 horas estamos convocando a las compañeras y a los compañeros afiliados y afiliadas a la UNTER a una asamblea informativa precisamente sobre lo que resolvió el Congreso y bueno, qué definiciones nos vamos a dar con respecto a la participación nuestra en las movilizaciones, ¿no? Bueno, la medida de fuerza apunta a lograr abrir las paritarias, Mariel. Fundamentalmente a abrir la paritaria salarial con aumento salarial, digamos, no solamente la discusión para lograr el aumento salarial. El Congreso sigue definiendo el aumento salarial que se había planteado en el Congreso de Río Colorado. Nosotros, bueno, seguimos insistiendo que el aumento salarial tiene que tener en cuenta otras variables, no solamente económica, sino de impacto en el poder adquisitivo y en el consumo, pero bueno, lo que resuelve el Congreso es que ese aumento salarial sea del 20%, ¿no?, más con respecto al aumento que se logró hasta el mes de julio del año de este año en curso, ¿no? Pero primero y principal tiene que ver con eso. En segundo lugar, nosotros seguimos exigiendo la derogación del decreto 652 del año 2012, donde por el cual se le quita a los equipos de conducción, a las directoras y a las vicedirectoras o directores y vicedirectores de las escuelas, la facultad de suspender las clases en el caso que haya una situación que lo amerite. Nosotros seguimos exigiendo que haya derogación de ese decreto, porque consideramos que es coercitivo, que es persecutorio, que es quitarle no solamente autoridad, sino también desvalorizar a la directora o a la vicedirectora en su función, ¿no? O sea, es pensar que no tiene el juicio necesario como para definir una situación de qué situación amerita la suspensión y qué situación no, por un lado, y por el otro persigue un objetivo político, ¿no? Tiene la intencionalidad de concentrar en la representación política estas cuestiones que se traducen en esconder cuáles son las condiciones edilicias, cuáles son las condiciones de mantenimiento, que eso también es otro eje donde solicita que las condiciones de habitabilidad de las escuelas, las condiciones de salubridad y las condiciones de seguridad en las escuelas sea garantizado por el Estado. Bien. En conjunto con ATE, Mariel. En realidad, el día de mañana, o sea, el miércoles 11, uno de los análisis con los cuales se define que el paro sea de 24 horas en mañana jueves y no el viernes, por ejemplo, tiene que ver porque hay una serie de organizaciones, entre ellas la CTA Autónoma, y ya te pertenece a la CTA Autónoma provincial, tiene definido un paro. Y otras organizaciones tienen definido paro y jornada de protesta a nivel nacional. Por ese motivo, nosotros lo planteamos que fuese el paro el jueves 11, y bueno, estaremos entrando en contacto con los compañeros y las compañeras de ATE para ver si organizamos alguna instancia de protesta conjuntamente. Ajá. Bien, y el resto, digamos, de las jornadas de protesta distribuidas, ¿cómo? ¿Ya está definido? Es el miércoles que viene, miércoles 17 y jueves 18 de la semana que viene. Uh-huh. Y va a haber una movilización provincial. Ajá. Que va a ser en Viedma. Bien. ¿Sí? Eso es lo que está definido. Y por el otro lado, la CETERA convoca a Congreso para el miércoles 17 y de las 18 seccionales, la gran mayoría llevábamos mandato para precisamente para que nuestros congresales lo presenten en el Congreso de la CETERA el miércoles 17, y también llevamos un plan de lucha que sea encabezado por la CETERA, que se ponga a la cabeza del conflicto, que unifique los conflictos de las distintas jurisdicciones, y que a su vez lo contextualice con otras organizaciones a nivel de todo el movimiento obrero. Vos sabés que la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores están organizando para desde el 31 de agosto al 2 de septiembre, que ahí finalizaría una marcha federal. Ajá. Entonces nosotros planteamos desde la CETERA, más allá que la CETERA forma parte de alguna de las CTA, incorporarnos ahí y generar un paro que no sea solamente la marcha federal, sino que un paro que garantice, que sea un paro lo suficientemente de extensión de horas para que podamos tener presencia en una movilización a nivel nacional. Y aparte de eso, que la CETERA defina un paro propiamente del sector antes de esa fecha, que no sea solamente la organización de la que para conformar o ser parte de la marcha federal, sino que además unifique el conflicto del sector educativo de las diferentes provincias de nuestro país, ¿no?